Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 26 de enero. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique acogía en la tarde de ayer la celebración de la sesión ordinaria del mes de enero. El concejal de urbanismo, Manuel Ángel Chacón, ha informado en esta sesión plenaria sobre los trabajos de urbanización de la unidad de actuación 7 que se han iniciado hoy miércoles en el conocido como Llano del Prado. La empresa ubriqueña encargada de los trabajos ha informado que se estima que las obras se ejecuten en un plazo de 9 meses durante 4 fases. La primera de esas fases se inicia hoy con la instalación de las acometidas para el abastecimiento. Los trabajos se van a realizar a lo largo de 3 días, durante los cuales el paseo del Prado a la altura de la calle Antonio Piñero queda cortado al tráfico, desviando la circulación hacia la calle Marroquineros. Desde la Delegación de Urbanismo se informa que es intención de la empresa minimizar las molestias que se puedan ocasionar a la movilidad, por lo que se anuncia que el resto de fases se realizarán ya en el entorno de la zona a urbanizar sin afectar al tráfico. Estamos con la Delegación de Urbanismo, decirle como principal novedad el inicio de las obras de urbanización de la UA7 del Prado en Ubrique. Hemos estado manteniendo reuniones tanto con los propietarios como la empresa constructora, que a su vez inicialmente era y es propietaria, pero hasta que se adjudicó esa obra por los propietarios, bueno, pues era un propietario más, es una empresa ubriqueña que nos ha estado dando detalles del plan de actuación y de trabajo que tienen previsto. Lo tienen ordenado en 4 fases de trabajo con un periodo máximo de obra que estiman de 9 meses. La primera fase ellos querían haber empezado el mismo lunes, pero veían que no le cuadraba unos puntos de acometida, porque la intención, y es lo que hemos intentado en todas y cada una de las reuniones, es minimizar las molestias a la movilidad y al tráfico. En ese sentido, en ningún momento de las actuaciones había previsión de que hubiese que cortar el tráfico, pero viendo que tienen que hacer unas acometidas de abastecimiento en la zona inicial de la obra, se va a desviar el tráfico por la calle Marroquinero, se cambia el sentido, de manera que en 3 días, aunque inicialmente tenían una previsión de más tiempo, se han comprometido a meter más maquinaria y personal para que en 3 días puedan abrir la zanja que necesitan, volverla a tapar, y ya que el resto de actuaciones se hagan en el entorno de la propia urbanización sin tener que afectar al tráfico en lo sucesivo. Por lo tanto, informarles ese dato fundamental, que la empresa comunicaba que ya de manera definitiva empiezan las obras inicialmente hasta el viernes, con lo que es el corte de calle, y a partir de ahí continuarán en las zonas interiores de la obra. En relación con este mismo asunto y a preguntas del portavoz popular Manuel Toro, el delegado de urbanismo ha aclarado que en estos momentos la propiedad cuenta con permisos de obras para la urbanización de la unidad de actuación, por lo que no se puede aún concretar el proyecto de construcción. ¿Qué proyecto se ha planteado por parte del propietario en esa zona? ¿Se puede saber? Sí, claro, es público, pero es que no entiendo la pregunta a nivel de concreto, de concreción. Yo invitarle a que vaya a ver, es que un proyecto, que un tocho, muy importante, como no puede ser de otra forma. De manera resumida, por decirle que se mantiene el viario con un bulevar en el margen derecho en el que van los aparcamientos en horizontal, con elementos y equipamientos verticales, zona jardinada, un parque infantil, y después la zona del parcelado, que cada uno hará dentro de las normas lo que quiera construir cuando quiera construirlo. Ahora mismo solamente es la urbanización para que esté los suministros y equipamientos que debe de tener, pero si quiere a nivel de detalle, bueno, invitarle a que vaya a los servicios técnicos a comprobar el proyecto in situ. Vale, pasaré por los servicios técnicos. Vamos, de todas formas, según he entendido la pregunta, allí lo que es un proyecto de urbanización de residencial, es decir, allí lo que van son viviendas, básicamente, serán bajos comerciales como resto de compatibilidad en el municipio, pero allí lo que son, lo que va a construirse son viviendas. Que por concretar lo que se vaya a desarrollar no tiene por qué plantearlo ahora. Ahora lo que se ha planteado es la urbanización. Ni si va a haber bajos comerciales, ni si van a ser más grandes, ni más pequeños, ni más chicos, más grandes. Es más, no tenemos ni por qué saberlo. Lo que el Ayuntamiento sí ha exigido y ha pedido y ha rogado es que, ya que se va a hacer una obra de esa entidad, bueno, como bien saben además, que se hiciera una adecuación importante para la recogida de agua, porque todos sabemos la cantidad de agua que baja Olivares abajo, que si hay suerte con la nueva variante el día que esté, va a ser muchísimo menos, pero en tanto en cuanto llega, habrán visto que la sección de los tubos que hay es importante, porque ha sido una petición expresa del Ayuntamiento para, en lo que quepa, mejorar la situación. Concreto la pregunta, para que se entienda mejor. Detalle de lo que acaba de decir, entiendo que hemos pasado lógicamente por allí, hemos visto el volumen importante de los tubos. Yo no soy técnico, entiendo que por el volumen de las tuberías que hay allí debe ser una obra importante. No tenemos la información que acaba de decir la alcaldesa, que en este caso pues van pisos y entiendo que garaje, vivienda. Entiendo que el propietario habrá entregado un proyecto de obra. Hay una reparcelación, creo que pasa que el concejal de urbanismo es más formal o exquisito que yo. Lo que el ayuntamiento ahora mismo ha dado conformidad a un proyecto de urbanización que, como dice, es dotar de los servicios necesarios de todo lo que es la unidad. No obstante, adelantaba que lo que se están previstos son viviendas, como establece además la ordenanza de nuestra localidad, viviendas que tienen que tener también por vivienda una plaza de garaje dotada en cada edificio. ¿Vale? Ya ahora se verá cómo se determina, cómo culmina. No hay licencia de obra, ni hay proyecto ni nada, pero bueno, que sabemos que es residencial, que son. Por eso estoy diciendo que tú estás haciendo más exquisito, como tiene que ser, en la información real que se tiene hoy, pero bueno, que allí lo que va básicamente es eso, ¿vale? Información, y por eso consultábamos exactamente, no sabemos el proyecto que allí se tiene planteado. Que lo que vaya hacia adentro es el ocubrar, porque en tanto en cuanto no se presente un proyecto de construcción, no se sabe. De lo que porque el propietario ahora, dentro de la libertad que le concedan las normas urbanísticas, lo que entienda, que a lo mejor pasan 20 años y no construye nada, pero la licencia de ahora es de urbanización, por lo tanto lo que sabemos es cómo se va a urbanizar, no que se va a construir. En la sesión plenaria de ayer, los grupos municipales de Ciudadanos y Andalucía por Sí también se interesaban por la nueva ubicación del mercadillo. El portavoz socialista informaba al Pleno que en estos momentos está elaborando un informe en el que se van a atender las opiniones de todas las partes implicadas antes de decidir la zona más idónea para trasladar el mercadillo. Mientras se toma esa decisión, se seguirá celebrando en la Plaza de las Palmeras. La ubicación del mercadillo, que estaba en la Plaza de la Palmera, ¿dónde se va a ubicar próximamente el mercadillo? Estuvimos hace, cuando se, en la última reunión de mercado ambulante, creo que estuvo el portavoz andalucista en aquella reunión y nos pudo acompañar, nos comprometimos con el interlocutor del mercadillo a que las diferentes alternativas que habíamos valorado y que también le habíamos pedido a ellos, y que allí en esa misma reunión estuvimos estudiando, íbamos a verlas in situ. De hecho, se valoró, estuvimos en la calle Fernando Gavilán, estuvimos en la zona del pabellón, estuvimos en el parque Rafael Alberti, y después de verlo con ellos, como digo, in situ y acompañado de la policía y de técnicos, lo que se ha hecho es solicitar a los servicios técnicos un expediente en el que eleven consulta a todo quien tenga que opinar, llámese desde urbanismo a tráfico, policía y demás, para que propongan las posibles alternativas para la ubicación del mercadillo. Y si es viable, algunas de las que estuvimos viendo ya directamente con ellos. A partir de ahí, cuando se obtenga ese informe propuesta, pues se va a reunir a la comisión del mercado ambulante para darle traslado de la misma, que que por desgracia en Ubrique mucho no tenemos, que tampoco vamos a tener muchas opciones para barajar, pero alguna habrá. Ahora mismo, bueno, si todo hubiese ido a los ritmos que teníamos previsto, estaba claro, el que estaba recogido en el plan general, porque ya serían firmes y tendríamos el sitio habilitado. Dado que tenemos el retraso que tenemos, pues vamos a tener que adaptarnos a las circunstancias que tengamos meses antes de la planificación de la feria y adecuar la feria a los espacios que tenga Ubrique. Todavía no podemos concretar porque realmente no sabemos la propia disponibilidad de los espacios. Ojalá y se resuelva todo de aquí a un par de meses. Pero como vamos a tener que estar expectantes, pues así estaremos. Yo tenía pensado hablar del mercadillo, pero ya que me ha dado pie el compañero de Ciudadanos, pues las preferencias que mostraron las personas que, bueno, el representante del mercado ambulante, ¿cuáles fueron? ¿Hubo alguno que le gustara más que otro? Y después otra cosa, mientras los ubicamos en el nuevo sitio donde se va a desarrollar el mercadillo, ¿van a seguir siendo en la Plaza de las Palmeras o hay alguna alternativa? Empiezo por el final. Va a ser la decisión que se adopte, va a ser rápida, porque se le ha dado máxima prioridad y se le ha pedido así a los servicios técnicos para el expediente. Por lo tanto, la interinidad, por llamarlo de alguna manera, no va a haber. Mientras tanto, va a estar en Las Palmeras, pero eso seguro que va a ser poco tiempo. Y yendo al principio, de los sitios que estuvieron viendo, a priori, les gustaba Plaza Alberti. Fue un sitio que lo vieron como que les parecía idóneo, por el contexto, por la facilidad de la furgoneta para meter el vehículo, porque entendían que la zona era la más adecuada, pero se está haciendo la valoración por parte de los servicios técnicos de la viabilidad, porque preocupa también la estructura y los vehículos, porque ellos, una cosa que no tenían claro, pero que después aludieron, es que, por no decir todo o todo, tienen que tener la furgoneta. En el mercadillo hace años no era así, no hacía falta, pero ya utilizan las propias furgonetas como almacén y tienen que tenerlo detrás de los puestos. Eso complica la situación porque le tenemos que meter un elemento, aparte de la superficie, hay que meterle otro elemento a valorar, que es la resistencia de las estructuras. Y ese fue el sitio que preferían ellos inicialmente, de Rafael Alberti, de los que estuvieron viendo. Y mientras tanto, seguimos en el mismo sitio y no va a haber ningún. Sí, por eso decía que esa interinidad va a durar muy poco y que no va a haber interinidad, porque va a ser, cuando se muevan de Las Palmeras, va a ser a sitio que sea. En su intervención plenaria como responsable de concejal de aguas, el concejal Manuel Ángel Chacón ha lamentado los atascos en la red de saneamiento que se han localizado en distintos puntos en nuestra localidad, motivados por el mal uso de las toallitas higiénicas. Respecto a la delegación de agua, lamentar dos aspectos. Por una parte, el alto número de atascos que se han venido detectando. Se ha dado un atasco importante en el entorno de la GAR, otro en la barrera del Sol, otro en Alameda del Cura, con un elemento común que son las toallitas. Es un problema generalizado a nivel casi mundial, pero muy concreto. En España hay un uso indiscriminado y mal uso de las toallitas que al final desembocan en que hay atascos en las redes de saneamiento, que al final tenemos que pagar todo, y más allá del coste económico y ambiental, pues las molestias que se generan al resto de vecinos. Por lo tanto, aprovechar también los micrófonos del pleno, ¿no?, para denunciar y apelar al buen uso de las toallitas higiénicas y solicitar y rogar que no se tiren a la red de saneamiento, porque genera unos problemas primero ambientales y después económicos tremendos. Después le decía de lamentar también las pocas precipitaciones. Viendo los acumulados, estamos posiblemente en el peor año hidrológico de los últimos 5 en cuanto a la recogida de agua. La situación en Ubrique, por suerte, no atisba de que sea mala, en el sentido de que sabemos que bebemos de manantiales y que en cotas superiores se han registrado más precipitaciones, por lo tanto los manantiales están funcionando bien, pero bueno, siendo seguidores del año hidrológico como hacemos en cada sesión plenaria, pues bueno, también lamentar eso, ¿no?, que en el último mes han sido 23 litros nada más lo que se han recogido, lo que nos sitúa en 230 litros menos que el año pasado a estas alturas. Por lo tanto, son pocas aguas las que se han recogido en nuestro entorno. Y por último, respecto a Ciudad Ciencias, informarle de que se ha reactivado, es una noticia positiva, las actividades de Ciudad Ciencias el día 12 de enero. Se reinició este proyecto en el Instituto de las Cumbres con un taller, charla, sobre la importancia de los océanos, la importancia de la evolución y las adaptaciones a los cambios que el alumnado recibió con muchísimo interés. Por otro lado, en la sesión plenaria de ayer, la delegada de personal Trinidad Jaén ha recordado que el 31 de enero finaliza el plazo para participar en el procedimiento selectivo para cubrir en propiedad una plaza de administrativo de Administración General vacante en el Ayuntamiento de Ubrique. De igual modo, ha informado sobre las últimas contrataciones realizadas y sobre el orden de la Bolsa de Trabajo Social. La oferta pública de empleo. Solicitábamos una plaza de administrativo y otra de auxiliar administrativo. Ambas son por oposición libre y ambas bases van a generar una bolsa. Decir que el plazo de solicitudes para la plaza de administrativo finaliza el 31 de enero y que el plazo de solicitudes para la plaza de auxiliar administrativo todavía no está abierto, ya que aún no se ha publicado en el boletín, en el BOE. Respecto a la bolsa, la información mensual que doy de la bolsa, el orden en el que se encuentra a día de hoy es: la categoría de peón de obra va por el número 69, pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico va por el número 7, la limpieza de edificios públicos va por el número 152, ordenanza mantenedor de edificios y espacios públicos va por el número 20, la vigilancia y mantenimiento del yacimiento arqueológico Curi va por el número 8 y ordenanza conserjes de la Escuela Municipal de Música va por el número 2. Las contrataciones que se han hecho desde el 1 de diciembre de 2021 hasta el 24 de enero de 2022 son 11 peones que van en el programa del PROCEA a través de oferta al SAE, 9 contratos para limpieza de edificios públicos que va por la bolsa social, una persona contratada para pintura de señales horizontales de tráfico, o sea, para tráfico a través de la bolsa social, un peón para obras municipales también a través de la bolsa social, 5 auxiliares de hogar para servicios sociales que va por su propia bolsa, un administrativo para la biblioteca a través de oferta al SAE y un administrativo para los IT de los planes de las IT de la Junta de Andalucía también por oferta al SAE. En total han sido 29 contratos más 5 contratos de personal agrario, hacen un total de 34 contratos en este periodo. Desde la Delegación de Medio Ambiente, decir que el listado de avisos generados en GECOR en el mes de diciembre fueron 5 y todos se terminaron. En enero han sido 3 y también se ha terminado todo. Y en la de erradicación, desinsectación y desinfección, que corresponde al mes de diciembre, la empresa Atiza realizó 5 intervenciones. Como siempre, no solo se atienden a las que tienen programadas, sino que la empresa atiende también a las que semanalmente nuestros vecinos notifican al ayuntamiento. En estas 5 intervenciones de diciembre se han revisado 235 puntos en diferentes sitios de nuestro municipio y en el mes de enero se han realizado 3 intervenciones en las que se han revisado 156 puntos diferentes en nuestro municipio. Y otros asuntos antes de finalizar, el Grupo Previn y la Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique, Asopiel, han organizado para esta tarde la celebración de una jornada sobre la reforma laboral. Dará comienzo a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del IES Los Remedios, contando con la participación de Fernando Sicre, inspector de trabajo y catedrático en Derecho. Por otro lado, la Junta de Andalucía notifica hoy 16 positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de una persona. La tasa de incidencia baja hasta 1.240,6 casos por cada 100.000 habitantes, con 206 positivos en los últimos 14 días. Asimismo, desde la Unidad de Gestión Clínica de Ubrique se informa sobre los horarios para la vacunación sin cita de mañana jueves, que será en horario de tarde de 3:15 a 7:15, y el sábado en horario de mañana de 9:15 a 2:15. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.